Hola, soy Pepe Bablén, director del grupo Albanta, que hemos estado 3 días actuando en el Teatro del Abasto con el espectáculo Cádiz en mi corazón, Postales de un viaje imposible, del autor cubano Abel González Melo. La verdad que estamos muy satisfechos porque, bueno, teníamos muchísima ilusión en venir a esta gran capital del teatro como es Buenos Aires y, bueno, y confrontar nuestro trabajo, ¿no? La verdad que veníamos con un grado de incertidumbre porque es una cosa muy, muy nuestra, pero bueno, somos conscientes que hemos hecho un trabajo que, partiendo de lo particular, estamos haciendo algo universal. Más allá de connotaciones, más allá de referencias a una ciudad española como es Cádiz, creo que todo lo que habla la obra, todo lo que versa la obra, son un problema que puede acarrear al ser humano en cualquier latitud. Nuestro ámbito de acción siempre es Cádiz, es España. El grupo ya es bastante longevo. Empezamos en el año 88. Se caracterizó siempre por todos los espectáculos que hemos hecho, siempre eran actrices. Nunca hubo un actor. Es más, este es el primer espectáculo donde hemos incorporado un actor después de tantísimos años. Y no es por nada, sino porque, bueno, a mí me gusta trabajar mucho el mundo de la mujer. Entiendo muy bien a las actrices y, bueno, todos los textos que nos llegaba a la mano, pues siempre solamente era para actrices. Hemos tenido una etapa de intervalo, porque también nos dedicamos a otras cosas más allá de la función del teatro a través de este grupo. Y bueno, cada vez que nos podemos, pues nos reunimos cuando encontramos un texto que realmente nos apetezca y que podamos contarle a alguien, porque creemos también que a él le pueda interesar, pues lo hacemos.